completa en la cama. Te le prendía, pero no vemos casi nada. Tú me encendías como lo que acababa de enrolar. Wake and bake. Te llevo a la nube y después a volar. Fucking all night, te pido más. Nunca has estado con una igual. Soy una bitch muy especial. We can make love toda la noche. Está dentro mío, digo tu nombre. No funciona. Te quito la ropa y me como hasta tu maquillaje, Te subes encima de mí, yo te agarro y nos vamos de viaje, Nunca nos peleamos, pero cada día hacemos las paces, No sé cómo lo haces, pero quiero rozarme con tu cuerpito hasta borrarte el tatú. Mojado como bajo la ducha. Ganas de ti tengo mucha, porque cuando tú y yo lo hacemos es algo muy raro, como diferente. No sé escribir ni decir lo que siento cuando estamos los dos de frente.